6:48, el momento para hablar del cómic, del mundo del cómic en Canal Extremadura. Lo hacemos con los amigos de Extreveo, con Ramón García Ontiveros. Mon, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy bien, buenas tardes. Y con Pablo Calvo, ¿qué tal? Buenas, Pablo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy era este mes, Mon le recomendaba a Pablo, ¿he acertado o no? Ha acertado de pleno. A ver, ¿qué le has recomendado, Mon? Pues estaba pensando, porque yo tengo la fama de que le voy a dejar siempre cómics de superhéroes, y estaba pensando que habíamos puesto muy poquitos cómics de superhéroes. Así que me he ido a lo fácil y he cogido pues uno de los mejores cómics de superhéroes que se han hecho nunca, que es la saga de Born Again de Daredevil, de Marvel. Ajá, es bueno, no sé si tú, Pablo, habías leído algo de esta gente, ¿te interesa el mundo de los superhéroes? ¿No mucho? Hombre, pues yo, mira, la verdad, a mí me pasó en la adolescencia, en esa época que había pasado el cómic, digamos, de Bruguera y de Ibáñez y Mortadelo y todas estas cosas, empezaba a leer superhéroes, y yo creo que di con las colecciones que, digamos, no muy adecuadas. En España estaban sacando una serie de cómics en aquel momento y no sé por qué, pero no me llegaron a enganchar, y de hecho luego de mayor pues no he ido por el cómic, pero por otro sendero. Pero claro, realmente en cuanto leo una obra como esta que me ha recomendado Mon, este Born Again de Daredevil, vamos, es que la verdad que se reconoce perfectamente una joya, y este cómic es una verdadera maravilla, como iremos comentando ahora, ¿no? Sobre todo por el tratamiento de los personajes, el dibujo, la narración, bueno, es espectacular. A ver, Mon, cuéntame qué exactamente este Daredevil. Bueno, este yo creo que algunas personas lo han conocido, sobre todo de cierta generación, a raíz de ahora hay una serie de televisión que tiene bastante éxito. Parece que está bien hecha, vamos. Eso te iba a decir. Que no es lo habitual. Está muy bien, efectivamente. Los que estamos acostumbrados somos de una generación en la que las series de superhéroes o no existían, o mejor que no hubieran existido. Sorprende un poquito, ¿no? Porque tiene una factura muy muy bien hecha, está, como dices, está muy bien tratado los personajes, y es una serie de la serie de televisión que de hecho bebe muchísimo de esta etapa de la que vamos a hablar de Frank Miller como guionista de Daredevil, ¿no? Este personaje oscuro, violento, que vive en la cocina del infierno, que le llaman esa zona de Nueva York, que se enfrenta incluso no solamente a supervillanos, sino que se enfrenta a mafiosos y gente mala, digamos, que podemos encontrarnos nosotros por la calle, ¿no? Yo creo que esa es una parte que creo que le gusta a mucha gente, de cuando la parte del superhéroe se enfrenta a no otros supervillanos, sino a gente quizás más terrenales, ¿no? Sí, eso yo creo que es una cosa que Frank Miller, cuando se encargó del guión de Daredevil, lo llevó, ¿no? Daredevil era un personaje muy muy común, digamos, tenía la particularidad de que era uno de los primeros superhéroes que tenían una minusvalía, digamos, era el primer superhéroe ciego, pero más allá de eso, era un personaje muy neutro, muy normalito. De hecho, mucha gente le llamaba el Spider-Man pobre, ¿no? Pues tenía una forma de moverse similar, también se balanceaba por los edificios, era, digamos, eso, una versión cutre hasta cierto punto de Spider-Man. Entonces llegó este hombre, llegó Frank Miller, y lo convirtió en el Daredevil que a todos nos encanta, que es este tipo oscuro y atormentado, pero que a la vez tiene muy claras sus ideas, un poco de caos, y que se enfrenta y ayuda a la comunidad donde tiene que ayudarla, ¿no? Que no es tanto enfrentándose al último supervillano disfrazado, sino al hombre malo, de verdad. Pero claro. llega Daredevil, llega Frank Miller, pero no el Frank Miller que conocemos ahora, sino un Frank Miller mucho más joven y no con este bagaje, ni no tan conocido, ni todo tan estrella, ¿no? Efectivamente, fue el primer Frank Miller, es decir, lo primero que guionizó y que se publicó fue una etapa de Daredevil anterior a este Born Again que estamos hablando ahora, ¿no? Él saltó a la fama haciendo la que probablemente sea la mejor etapa de este superhéroe en la historia. Se fue a los 3 años y 3 años después volvió para dejarnos esta joya, esta parte de la historia que salió en la serie regular, que luego se ha editado múltiples veces como novela gráfica, que es el Born Again de Daredevil. O sea, te voy a quedar una historia de contar, y la verdad es que era un pedazo de historia. Oye, Pablo, ¿por qué te ha gustado este Born Again? Bueno, pues mira, la verdad que por muchas razones, ¿no? Una de ellas, y retomando lo que comentabas antes de la serie de televisión, yo también la he visto, la verdad, las 2 temporadas que han hecho, y me encanta, la verdad, me parece que está muy bien trasladada y muy bien tratado el personaje, etcétera. Y la verdad que que ir a estos cómics, que digamos que son la madre realmente del personaje, ¿no? Daredevil, efectivamente, antes de este cómic no era un personaje con fuerza, y a partir de aquí, digamos que sobre todo se entra, a mí una de las cosas que más me atrajo fue la profundidad psicológica de los personajes. Es decir, se humaniza el héroe, de hecho aquí se nos muestra un proceso de degradación, digamos, el punto de partida del cómic, que no es ningún secreto porque aparece prácticamente en la primera página, es que una antigua pareja, una antigua novia de él, revela su identidad secreta a una persona a cambio de una dosis de droga, porque estaba enganchada, etcétera, etcétera. Y esta persona, digamos, que hace mover los hilos para que esa información llegue donde tiene que llegar, que en este caso es ese jefe de la mafia en Nueva York, en la cocina del infierno y todo esto. Y a partir de ahí se produce todo el proceso este, digamos, de en un plazo de más prolongado de tiempo. Es decir, no es una cosa que de la noche a la mañana, en cuanto recibe la información, pues ya está, se prepara una, digamos, cae el personaje, ¿no? Es más bien un proceso como soterrado, de manera que el propio Daredevil nunca se percata de que realmente es un toda una trama orquestada contra él a lo largo de muchos meses, hasta que dan con él en la absoluta desesperación. Y precisamente ahí, digamos, que ese es el punto de partida del cómic, que es apabullante. Y me resultó muy atractivo eso, la profundidad de los personajes, la forma de estar narrado. A Moni y a mí, que nos gusta mucho también los guiones y demás, yo en esta obra me fijé muchísimo en el guión, en cómo a lo largo de las páginas iba intercalando diversas historias dentro de la misma página, con un ritmo narrativo extraordinario, generando muchísimo interés en cada una de sus páginas. La verdad que es una joya, es un cómic en sí mismo, una verdadera maravilla dentro del cómic superhéroe y del cómic universal, sin duda alguna. ¿Sabes? Es una obra... ¿Te gusta o no te gusta el cómic de superhéroes? Sí, sí, sí. Hay que acercarse. Es que en sí no es exactamente un cómic de superhéroe el uso, ¿no? Es decir, no es un cómic como podríamos considerar como folletinesco, ¿no? De decir, una serie que, venga, uno más y otro más, y venga, creamos un nuevo supervillano para que no se enfrente este, y con personajes más o menos planos. Aquí, al contrario. Y de hecho yo creo que Frank Miller, junto con otros guionistas como Alan Moore o otros, fueron revitalizando, digamos, todos estos superhéroes clásicos y dándole un nuevo giro. Y fundamentalmente es eso, buscando su profundidad psicológica, su humanidad muchas veces, y enfrentándolos a un mundo real, ¿no? Ya hemos hablado de varias recomendaciones de Mon que me ha hecho a mí, como Powers o como algunas otras que vimos, Top Ten, donde vemos a los superhéroes enfrentados a un mundo real, ¿no? Y eso realmente resulta muy atractivo para el lector también. Sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, realmente las dos novelas gráficas, los dos cómics que se consideran son la semilla de lo que es el cómic de superhéroes a día, claro, de hoy, porque modificaron todo. Uno de ellos es de Frank Miller, fue lo que hizo inmediatamente después de la primera etapa de Daredevil, que fue el Dark Knight Returns de Batman en DC, ¿no? Que es considerada una de las grandes obras. Y una que a mí me gusta incluso más, que es justamente posterior, que es el año 1 de Batman, en la que el dibujante es el mismo dibujante que el de Born Again. Sí, es decir, se unió otra vez el mismo equipo, ¿no? El mismo equipo artístico. Uh-huh. O sea, estamos ante una obra que si uno se tiene que leer solo un cómic de Daredevil, hay que pillar este, sin duda ninguna, ¿no? Sí, hombre, hay algunos muy buenos, ¿eh? Pero este para mí es el mejor, sí. Yo la verdad que también he leído algunos antiguamente, y este a mí es el que más ha gustado también, con diferencia. Está muy bien. En cuanto al dibujo y demás, muchos detalles, un dibujo muy con muchas líneas rectas, ¿cómo es? Bueno, pues fíjate, yo diría que bueno, el dibujo está a cargo de David Mazzucchelli, que es un autor, digamos, que ya tenía cierta trayectoria en Marvel, etcétera, pero que hace un dibujo... digamos que a mi parecer es un dibujo al uso, es decir, es un dibujo clásico de cómic de superhéroe, pero con mucha profundidad de campo, muchos planos, con mucho detalle de fondo, es decir, los personajes siguen un poco esa estética, pero yo la verdad que es que me parece tan bien entroncado el dibujo con el guión en sí mismo que no sabría, a lo mejor Mon lo puede explicar un poco mejor. No, realmente el dibujo, dentro de ser un dibujo, digamos, normal de cómic de mainstream, a mí me parece que es un dibujo excepcional dentro de este campo. Sí, sí, sí. Mazzucchelli es un gran dibujante que luego fue yendo a campos un poco más experimentales, pero en esta época de que él ya se encargaba de la serie de Daredevil, cuando llegó otra vez Frank Miller, lo tenía muy controlado. Pero yo recuerdo, voy a hacer un pequeño spoiler, pero en este cómic, en el Born Again, hay un momento bastante pequeño en el que aparecen los Vengadores, que esa página la tengo totalmente grabada en la cabeza. Es que me parece que esa página, tanto la presentación de guión como la presentación de personajes en el dibujo, es una auténtica maravilla. Solo en esa página, ¿no? Ya se dan muchas clases de... Para mí, efectivamente, esa es el cómo se hace un cómic. Para mí es una página estupenda y el dibujo me parece de verdad más que notable, sí. Oye, ¿y dónde podemos encontrarlo y demás? Porque a veces da la sensación de que por ejemplo, este superhéroe y otros muchos que no Superman, por ejemplo, y que no es Batman, no se le ha tratado demasiado bien en las editoriales y demás. Bueno, realmente la primera edición que se hizo en España de este cómic, de este Born Again, fue una chapuza espectacular de Forum, que Forum realmente no era una mala editorial. De hecho, yo creo que en su momento fue lo mejor que ha habido en España, con diferencia, pero se sacó muy mal. Se sacó partido en trozos dentro de la colección de Spider-Man. No sé, hubo muchísima gente que no se enteró ni de qué estaba viendo, las páginas de las que te saltas para seguir con la historia de Spider-Man porque te la han metido por el medio, ¿no? Okay. Luego ya se empezó a publicar en ediciones integrales y todas con mucho éxito. De hecho, acaba de salir una, ahora mismo, de Panini, que la acaba de sacar, pues, un poquito, digamos, como homenaje a la visita de Frank Miller, que viene este año al Salón del Cómic de Barcelona. Amigo, y sacan ahí una edición, Panini. ¿Cuánto dinero? Que nos quedan ahí 30 segundos. 25 euros de Bellón. Son 200 imágenes, creo que son. Es un precio, para mí, está muy bien, ¿no? 200 páginas, 25 orillos, yo creo que está bien, ¿no? O sea, pues sí. Se puede regalar a alguien alguna comunión, por ejemplo, ¿no? Es muy recomendable. Mejor de confirmación que de comunión, pero vamos, que sí, que desde luego, para confirmarse en el mundo del cómic. Muy bien. Ramón García Antivero, Pablo Calvo, muchas gracias a los dos. A vosotros, un abrazo. Gracias. Y muchas gracias a ustedes. Se llega a los compañeros de los servicios informativos, y es que son 59, casi las 7 de la tarde.